El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. La semana pasada conocimos que volvió a desaparecer Nadia Rojas. Ella es una nena que el año pasado desapareció dos veces. En su primera desaparición estuvo desaparecida 33 días. Desde el gobierno de la ciudad la llevaron a un refugio de puertas abiertas. De allí no se volvió a escapar hasta que el juez Canicoba Corrar decidió trasladarla a un hogar de puertas de régimen cerrada cuando ella estaba por declarar qué había sucedido. 48 horas después de este traslado, Nadia volvió a desaparecer hasta que a los días la volvieron a encontrar. La semana pasada, Nadia volvió a desaparecer. Para hablar sobre el caso de Nadia Rojas, estamos comunicados con Marina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero. Marina, ¿cómo andas? Buen día. Acá Norman desde La Tribu. Buen día, Norman. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Contanos un poco sobre estas desapariciones de Nadia, sabiendo que otra vez en esta oportunidad seguía bajo resguardo del Estado. Exacto. Mira, bueno, en primer lugar, tal como vos dijiste, Nadia no es la primera vez que desaparece, ni es la única piba de la zona suroeste de la ciudad de Buenos Aires que desaparece varias veces, ¿sí? En ese caso, afortunadamente, una red de organizaciones logró tomar contacto, su madre siguió a fondo toda esta lucha y por eso hoy podemos estar hablando de un caso que hay entre tantos casos anónimos de pibas que permanentemente son captadas por, en principio, algo que nosotras hemos confirmado, una red de captación de pibas que están en estado de vulnerabilidad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que concurren a colegios como el Lola Mora y otros colegios de la zona y que definitivamente están a merced de toda una red que actúa tanto en lo que es la venta de drogas como lo que es en la explotación de la prostitución y el negocio de los boliches, la venta de alcohol a menores, etcétera. Esa red que fue denunciada el año pasado, por la cual nos consta que la Defensoría del Niño de la Ciudad de Buenos Aires tiene al menos 18 denuncias de desapariciones en una misma escuela en el área de Lugano, está absolutamente impune porque el juez Canicoba Corral y el gobierno de la ciudad se negaron a investigarla a la luz de la causa de Nadia. La de Nadia es la primer causa que llega al fuero federal, porque logramos demostrar, porque nadie pudo refutar que había una red que lo que hacía era captar pibas y utilizarlas para el negocio de la venta de drogas y la prostitución. Nos dio la razón Protex, nos dio la razón, nos dieron el Ministerio Público, y acá estamos, con un Canicoba Corral muy mediático para otras cosas, pero para investigar lo que le pasa a las pibas pobres del sur de la ciudad, no ha movido un dedo y ha encubierto una red de boliches que funciona. Este es el ámbito en el cual vuelve a desaparecer Nadia. Nos acabamos, quiero contarles que mientras yo hablo con ustedes, hay una delegación entrevistándose en la Fiscalía número 60, y nos acabamos de enterar que la gente del hogar sabía que nadie había entrado en contacto nuevamente con uno de los que funciona como seductores, captores de las chicas de los colegios, de apellido Colque, y el hogar no dijo nada ni siquiera lo informó a la causa. Entonces, realmente acá lo que está ocurriendo es que están preservando, insisto, un negocio que tiene características, yo el otro día lo expliqué un poco en otro programa, tiene características similares a lo que significa la red de prostitución infantil de descubierta en Independiente. Hay fuerzas policiales metidas en el medio, hay servicios de inteligencia, hay todo un aparato que funciona bajo la industria de los boliches estos. El boliche de Liniar que fue denunciado en esta causa, que es el Basilón, no fue clausurado. Y cualquiera que quiera tomarse dos minutos se va a las 3 de la tarde a la esquina del boliche y ve cómo salen chicos alcoholizados menores de edad de ese boliche. Ahí es donde encontraron 15 habitaciones y de todas formas, como decís, no lo cerraron. Exactamente, y nos toman el pelo porque los dueños del lugar informan, digamos, que las habitaciones son para una finalidad diferente a la prostitución y entonces hay, realmente es una burla. Recordemos que Canicoba Corral no había querido investigar su primera desaparición diciendo se escapó con un novio. Generalmente es el discurso que utilizan desde la justicia, los diferentes medios de comunicación también replican estos comunicados diciendo seguro se escapó con algún chico, con alguna chica, con alguna amiga. ¿Qué sabemos de hoy en día de Nadia? ¿Dónde podría llegar a estar? Vos decís que tuvo contacto con los primeros, con los captores. Ella en su momento, después de la primera desaparición, ella iba a declarar y al final no pudo. ¿Sabés si ella declaró al final? Mira, el tema es así. El juez lo que ha hecho es congelar absolutamente la causa, ¿sí? Entonces acá ocurre, ella llegó a declarar. Acá lo que ocurre es lo siguiente. El mecanismo con el cual captan a las chicas es un mecanismo muy sencillo, que muchos que lo miran desde afuera pueden decir que una nena de 14 años, ahora ya habiendo cumplido 15, está con estas dificultades desde hace más de un año, Nadia, puede ser un consentimiento de una nena de entre 3 y 14 años, y uno puede decir, mira, acá no hay un consentimiento. Acá lo que hay es que aprovechando la vulnerabilidad de una cantidad de pibas, estas redes lo que hacen es haberse fagocitado el favor de pibas de 16, 17 años, un poquito más grandes, que son las que se encargan de conectar a las pibas más chicas, para que luego esas pibas, entre boliche y boliche, etcétera, funcionen de mulas, trasladando drogas que necesitan, que trasladen este tipo de redes, e incluso también, digamos, sometiéndolas a prostitución porque obtienen dinero a cambio de eso. Esa es moneda corriente en la zona sur. Ahora nos venimos a horrorizar porque nos enteramos que los chicos de las inferiores del fútbol están padeciendo esto y efectivamente, digamos, son circuitos, digamos, el fútbol, la vulnerabilidad de pibes pobres, los boliches, digamos, en lugares, en determinadas zonas de la ciudad y de provincia de Buenos Aires, etcétera, funcionan como lugares de captación de pibes para este tipo de cosas. Ahora, nosotros queremos que realmente se abran los ojos a la responsabilidad política que significa haberle presentado y haber movilizado frente al gobierno de la ciudad decenas de veces por esta causa y que no hayan siquiera mandado a un funcionario a revisar que están vendiéndole alcohol y que promocionan en Facebook esos boliches con estímulos tales como que se les da alcohol gratis a las chicas desde las 14 horas y no hayan ido siquiera a clausurarlo, porque hay una, por un lado está el problema de la orden judicial de detectar una red, pero que, como vos bien dijiste, Canicoba se negó a investigar y que luego la Cámara Federal le dijo que tiene que investigar porque acá puede haber una red efectivamente. Finalmente no investigó el señor. Por supuesto, no hay ninguna instancia judicial que lo sancione por eso. Ahora, ¿y el gobierno de la ciudad que tiene que simplemente mandar un inspector y ver que se está vendiendo alcohol a chicos a las 2 de la tarde? ¿Que los chicos van con las mochilas del colegio al boliche, el vacilón de Liniers o a Play City, que es un boliche móvil, digamos, que generalmente están en la zona de Bajo Flores y compañía? ¿Dónde está la acción de la reta? Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que bueno, que este es un enorme negocio para fuerzas policiales que están prendidas con este negocio, para servicios de inteligencia que manejan el negocio de la prostitución infantil. Realmente estamos en presencia de un flagelo que realmente es muy grande. Yo veo que ahora salió a la luz afortunadamente con todo esto de River y quiero aclarar una cosa. Mira, te quiero contar, si me permitís algo. Sí, sí. Hace pocos días se trató en el Congreso de la Nación una ley que se suponía iba a incrementar penas para y a cambiar determinadas figuras para el delito de la pornografía infantil. La única persona que se abstuvo en esa votación fue una compañera mía, Romina del Pla. Y se abstuvo en nombre de decir, ojo, se abstuvo primero a sabiendas que la modificación se iba a aprobar, obviamente, una abstención no modificaba este cuadro, y dijo, ojo, porque acá hay un flagelo que es enorme, y hay quienes pretenden lavarse la cara modificando una pena, yo te digo de manera absolutamente irrisoria, como fue esa modificación, en donde modificaron una pena que tenía una mínima de 2 meses, pasó una mínima de 4 meses, imagínate que es una burla, directamente. Entonces dijo, ojo, porque acá lo que puede haber es detrás de estas modificaciones, de estos maquillajes de modificaciones, hay un encubrimiento a redes grandes. A los 2 días se estaba difundiendo que la red de Independiente no es que se conoció, porque el gobierno investiga, por ejemplo, a través de la UCI, las conexiones de dónde gira la guita de la pornografía infantil, sino porque finalmente una víctima se quebró. Entonces, Estamos en presencia de este tipo de operativos y de negocios que están en absoluto crecimiento y de los cuales Nadia es una víctima cuyo nombre conocemos y que forma parte de tantas víctimas menores de edad que no sabemos sus nombres, ¿no? El año pasado, hablando del Congreso, ustedes llevaron a Elena, la mamá de Nadia, al Congreso para que cuente el caso. Ella en varias oportunidades contó que recibió amenazas, que en la calle la apuntaron con un arma, que le pegaron, que ella misma tuvo que ir a estos boliches para reventarlos o para saber si estaba ahí su hija. Hoy en día, ¿cómo está Elena después de esta nueva desaparición de su hija? Mira, Elena es una trabajadora de la costura que en estos momentos estaba trabajando en un taller durante 12 horas seguidas, ¿sí? Lo que está haciendo esos días es lo mismo que siempre hace, saliendo por ella misma, digamos, a hacer lo que la justicia no hace, y corriendo todos los riesgos que significa correr, digamos, buscando a su hija. Realmente está quebrada. Hace un rato me llamaron de otra radio y decían que la trataron de hablar a ella. Está muy desesperada, porque sabe el riesgo que está corriendo su hija, porque ella se ha acercado hasta lo más que pudo, digamos, de cómo funcionan estas redes, y ella sabe de qué está hablando y por qué está atravesando su hija. Cambiando de tema un poco y volviendo al Congreso, nos queda unos poquitos minutos. Sí. Quería saber tu visión sobre mañana, que comienzan las audiencias públicas para discutir el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo ves esta discusión? ¿Cómo crees que se llevará a cabo? ¿Cuándo, en junio, tal vez puedan firmar el dictamen? Mira, la jornada de mañana va a empezar con la enorme movilización en todo el país del movimiento de mujeres reclamando para que se apruebe el aborto legal, digamos, todo lo que son los vericuetos internos, digamos, de la situación de la discusión parlamentaria, digamos, están sometidos a, obviamente, los intereses chicanas, etcétera, en lo que cada bloque está metido. Por ejemplo, en el día de ayer, el día sábado, digamos, las presidencias, digamos, de las comisiones que van a intervenir en la discusión de este tema resolvieron eliminar, digamos, las voces de quienes pertenecemos a organizaciones políticas que íbamos a intervenir en el día de mañana en el debate parlamentario. Finalmente, digamos, están haciendo manipulaciones de la lista. Eso era algo bastante previsible, pero yo insisto con que creo que el movimiento de mujeres, ayer hubo un pañuelazo de más de 2.000 personas en el puente Paraná Santa Fe, en el viejo puente que comunica Paraná y Santa Fe. Mañana va a haber pañuelazos y expresiones de movilización en todo el país, mostrando la potencia que tiene el reclamo de aborto legal, y creo que la movilización que hubo en contra de la legalización del aborto, motorizada desde la Iglesia Evangelista, desde la Iglesia Católica, realmente ha demostrado que ese planteo es un planteo que no tiene arraigo en los sectores populares. Me parece que nuestro planteo tiene que ser, compañeras, compañeros, tenemos que redoblar nuestra movilización en las calles. Esto no lo vamos a conquistar con fórmulas dentro del Congreso, sino mostrando la contundencia de la movilización popular. Ayer el presidente Mauricio Macri, en una entrevista con ABC, el diario español, dijo que él, a pesar de no estar a favor del aborto, él no vetaría la ley si saldría. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo crees que él no la vetaría al final, sabiendo todo el historial de vetos que tiene? ¿Y crees que hay este lobby fuerte de la Iglesia, tanto evangélica, católica, como los diferentes credos, está, por decirlo de una forma, apretando a sectores oficialistas para que esta ley no salga? Bueno, eso sí, desde el primer día, digamos, de hecho. El debate parlamentario, tal como lo coloca el gobierno, es una extorsión a esas instituciones de poder también, que el gobierno entendía, digamos, que no estaban siguiendo el camino que al gobierno le convenía o le agradaba, y por lo tanto, también por eso se dispuso, digamos, a poner en agenda parlamentaria el tratamiento. No olvidemos que días después de la movilización de Moyano con el apoyo del Papa y compañía, es que finalmente, digamos, si bien el gobierno venía masticando esto hace tiempo y se notan declaraciones, en muchas declaraciones periodísticas que estaban hechas desde hace tiempo, ahí fue junto con el anuncio que hicimos nosotras de que íbamos a ir a una sesión especial el 8 de marzo, fueron los detonantes, digamos, de que el gobierno colocara en escena esto. Siempre ha sido el aborto un motivo de extorsión entre bloques políticos, a los que poco les interesa si una mujer muere o queda mutilada por esto, o los padecimientos que estamos pasando, sino que lo que les interesa, digamos, definitivamente es tener una prenda de negociación para colocar agendas absolutamente reaccionarias. Me parece que un poco ellos juegan a esto. Por eso digo que nuestra movilización tiene que ser muy masiva y contundente, y entender que eso no pasa por cuestiones de conciencia al interior del Congreso, sino que son especulaciones políticas, que acá alguien que especula políticamente tiene que sentir el rigor de la movilización de las mujeres en la calle, ¿no? Entonces, reiteramos, mañana el pañuelazo en el Congreso, ¿a qué hora es? Mañana convocamos desde las 9:30 a.m, con una concentración más fuerte a las 5:00 p.m. Vamos a tener actividades varias allí en la puerta del anexo del Congreso, y bueno, convocamos a todos y a todas a que se acerquen, porque realmente tenemos que ser miles. Están anunciando dos marchas, pero definitivamente cuando uno ve la popularidad que tiene esta causa y el componente que tiene el sector, digamos, que se está oponiendo a la legalización del aborto, definitivamente nosotras tenemos que ocupar, digamos, todo el escenario con relación a esta lucha, ¿no? Marina, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Un abrazo, gracias. Estábamos hablando con Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras y del Partido Obrero, por esta tercera desaparición de Nadia Rojas, la joven de Lugano, y porque mañana en el Congreso se va a iniciar el debate por el aborto en las comisiones. Hay que decir que la red de docentes, familias y organizaciones de Lugano están iniciando esta campaña para encontrar a Nadia. Se la vio por última vez el 4 de abril en la zona de Villa Pueyrredón, Nueva York y Nazca, a la 1:00 p.m. Tenía puesto un jean, zapatillas negras y una remera. Para cualquier persona que nos está escuchando y quiera saber sobre esta búsqueda, puede buscar en Facebook Red de Docentes, Familias y Organizaciones de Lugano.